Ah, están preparando. Sí, están preparando. Ya me dio polla aquí, chico, ya. No, yo me he atravesado así, y ahí me quedó